no es cosa de unos pocos, sino de todos. Inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Este dolor, 11 horas en mi almohada, marcas en la espalda que contrastan con las marcas de mi corazón. Si bebo es por la sed que da la sin razón de no obtener perdón cuando yo no he hecho nada. Si mis ojos dicen la verdad, observa mi mirada, amor en cada gesto y en cada uno de mis temas. Tengo la conciencia limpia, así que pienso no hay problema. Vengo de un parque donde huele a historia, donde el niño sabe más que el padre. Aquí se ven pocas gaviotas, se ve mucha madera y mucho caminante. Aquí la gente brava domina las calles y algo suena en mi bolsillo. Si yo parece que son monedas, solo tengo coloradas todas juntas. Hoy no llegan para una mísera barra de pan. Un botijo en el bar me tendrán que fiar, pero no hay problema, me fijo en cada detalle. Gasto la sencillez, soy la rapaz en este valle. Las calles fueron aulas en mis días de niñez. A base de vivencias y palos llegó mi madurez. Y me alejé de aquello dañino pa' mi persona. Barricadas de tinta y papel contenía mis hormonas. Ahora soy quien soy por aquellos que me cuidaron. Mi madre, mi familia, mis amigos y mis manos. No hay problema, el hoy por ti, el mañana por mí, será la forma de seguir y nuestro lema. Al fin y al cabo mi felicidad se basa en limpiar lo poco que tengo de casa y la de mis colegas. Será ficticio, pero cae del precipicio. Aquí me ves sonriendo donde volveré a caer y a sentir cosquillos vomitando en el servicio. Volver a sentir el calor del barrio levantándome. No hay problema, me levanté de aquel desliz sin usar como terapia ese polvo en mi nariz. Aquellas letras de inocente adolescente feliz hoy son letras de un poeta que ha crecido en Madrid. Entre bloques de ladrillo con traseras camufladas y dinero en mi bolsillo nunca faltaron caladas. Soy el aire del otoño que arranca todas las hojas, la brisa del verano que os pone la cara roja. No hay problema, la contaminación nunca dejó ver las estrellas. El extrarradio pintan bastos, la capital se quema. Yo antes escribía poemas, saben que por Dulcinea escribiría el Quijote en Camfor. Pero me quema y me gusta la pelea como un buen antisistema. O eso dicen en la radio, prefiero ir a la mania antes que hacerme un tema actual. No hay problema, eso dicen en mi barrio. No hay problema, las malas rachas pasarán, así por fin se llevarán todos los llantos y las penas. No hay problema, así que muestra tu sonrisa, eres mi inspiración, la más hermosa poetisa. Y no hay problema, seguiré haciendo canciones, mi vida está más viva tras grabar estos renglones. Y no hay problema, así que grita con nosotros, ALH es un problema para otros. Este payaso tristón solo escribe desastres, está tan secundario, va de mal en peor. Nunca se irán al traste las ideas de este lastre, aunque la vida me arrastra a ser un perdedor. En este piso ya no hay ascensor, solo quedan peldaños y peldaños por ti. Mis palabras me las trago, será lo mejor, son espadas de un fakir. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños.